no sé qué voy a hacer. Que el uno es costumbre, el otro es placer. Estoy confundido, voy a enloquecer. No quiero hacerte daño, no te quiero ilusionar. Tengo un compromiso, yo tengo un hogar que por nada del mundo podría cambiar. No tengo la culpa, también soy humano. Te encontré en mi vida después de casado. Si a ti te interesa ser segundo plano, sigamos teniendo este amor en vano. Yo sé que te gusta que estemos juntos, y si soy sincero, también lo disfruto. Sigámonos viendo a escondidas, mi vida, y deja que el tiempo todo lo decida. No quiero hacerte daño, no te quiero ilusionar. Tengo un compromiso, yo tengo un hogar que por nada del mundo podría cambiar. No tengo la culpa, también soy humano. Te encontré en mi vida después de casado. Si a ti te interesa ser segundo plano, sigamos teniendo este amor en vano. Si a ti te interesa ser segundo plano, sigamos teniendo este amor en vano.